Bienvenidos a la segunda hora del show número uno, la lista de éxitos, el top 20 de Monitor Latino. Este es el programa número 136 y en esta segunda hora presentamos las 10 mejores canciones de la semana, las 10 más pedidas por ustedes a las estaciones de radio. Por supuesto, son las 10 canciones más programadas. Monitor Latino es una empresa que se encarga de estar monitoreando, checando la programación de las principales estaciones de radio del país, de México en este caso, para sacar este compilado. Ellos saben, bueno, pues todas estas canciones son las más tocadas, las vamos acomodando, las pidieron tantas veces en fulana ciudad, tantas veces en sultana ciudad, y bueno, pues las juntaron. También tenemos en esta hora las 10 mejores, como les digo, pero también está La Máquina del Tiempo con un éxito del ayer, con un artista que ahora está dando de qué hablar. También tenemos La Canción en la Mira, una que podría entrar a la lista de éxitos. Noticias, van a operar a Alejandra Guzmán nuevamente y algunas otras cosas más. ¡Viene! 10. Posible que entre tanta gente ahí pudieses tú fijarte en mí. Y ahora casi ya no puedo estar sin verte, sin pensar en dónde estás. Sin hablar, fui como si empezara yo a volar. Parece inevitable nuestro amor. Ya no tenemos miedo ni al dolor. Prométeme de nuevo que es cierto. Es así, estás buscando solo a mí. Y ahora casi ya no puedo estar sin verte, sin pensar en dónde estás. ¿Qué tal ayer te fue con los demás? A ver, te quiero. Más programados de la radio. Radio. Top 20 de Monitor Latino. Con Omar Dávila. 9. pienso. Tómame como soy. Y va liviano, mi corazón gitano. Solo entiende de la tira contra mano. Intentas amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana. Que soy gitana. Sigo siendo aprendiz. En cada beso y con cada cicatriz algo pude entender. De tanto que tropiezo ya sé cómo caer. Y va liviano mi corazón gitano. Solo entiende de las tiras contra mano. Intentas amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana. Vamos y vemos que la vida es un goce. Es normal que le temas a lo que no conoces. Tómame y va. Que le temas a lo que no conoces. Quiero verte volar. Quiero verte volar. Va liviano, mi corazón gitano. Que solo entiende de la tira contra mano. No intentes amarrarme y dominarme. Soy quien elige cómo equivocarme. Si vine ayer, aprovecha hoy que me voy mañana. Que soy gitana. Top 20 de Monitor Latino. 8. Al lugar número 8 esta semana llega Chino y Nacho. Mi niña bonita, ritmo y sabor. Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Tarde vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Cuando estamos juntos, más nos enamoramos. Aquí hay amor. Aquí hay amor. Aquí hay amor, amor. Aquí hay amor, amor. Aquí hay, ay, ay, ay, ay, amor. Este amor que como espuma sube. Que junto te tomo de la mano por el parque, camino en las nubes. Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo. Lleno de romance y alegría, de bellos detalles cada día. Nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría y que sin tu amor no viviría. ¿Cómo sabría que esto pasaría? Que ibas a ser mía y que yo querría amarte siempre. Amarte por siempre.